presenta www.vacasvolando.com. Spoiler. We movie stars get the glory. I guess we have to take the little heartaches that go with it. Cine, video, arte audiovisual. Hello, computer. Spoiler. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Soy Santiago Calori y esto es Spoiler. La buena de la semana es Luces al atardecer, una película finlandesa de Aki Kaurismäki, principalmente para los que piensan que solo me gustan las películas de tiros y minas en bolas. Lunes al atardecer cuenta la historia de un tímido guardia de seguridad, silencioso, si se quiere, que empieza a vivir un tórrido romance con una señora rubia que lo lleva por el mal camino y no tarda en descubrir que es parte de una organización delictiva que solo le va a cagar la vida. Suena a un thriller apasionante de plus video, directo a video, pero es en realidad una película muy callada y muy divertida si uno entra dentro del ritmo que tienen los Kaurismäki. Esto es el ritmo de una película iraní, pero con una ironía, con la ironía de una película inglesa, ¿sí? O sea, aquellos que tengan ganas de, a lo mejor, pasarla bien con una película en la cual no se rompen puertas y se patean mujeres y ventanas, les recomendaría que vean Luces al atardecer, una película con la cual la van a pasar bastante bien. Spoiler. La vieja de la semana es un clásico de sábados de superacción y una de mis películas favoritas de todos los tiempos, La captura del Pelham 123, una película de Joseph Sargent. Joseph Sargent jamás dirigió otra cosa buena después de esto, la verdad. Dirigió serie de televisión, toda una porquería, pero la verdad esta le salió bien, increíblemente. Tapizado por un elenco de primeras figuras de los 70, Walter Matthau, Robert Shaw, Martin Balsam, Héctor Elizondo, Lee Wallace, un elenco así impresionante, cuenta la historia de un grupo de hombres con bigote postizo y sobre todo que entran al subte de Nueva York y llamados señor blanco, señor negro, señor azul, señor rosa, etcétera, no sé de dónde les suena, secuestran un subte en la ciudad de Nueva York y piensan matar un rehén por minuto si la ciudad no les paga, y me llevo el meñique a la boca para decir $1,000,000. Ok, es una película de 71, $1,000,000 era un montón de guita en esa época. Es muy interesante por una razón bastante extraña, y es que la película, además de ser muy entretenida y ser muy 70 y tener una banda de sonido con guagua y un montón de cosas que uno disfruta cuando ve una película de los 70, tiene la particularidad de ser graciosa, además de ser un thriller. ¿Sí? Tiene como pasos de comedia extrañísimos, casi dignos de Olmedo y Porcel, que uno dice, ¿por qué hicieron ese gag? Y la verdad que no quedan mal en la película, así que recomiendo ampliamente que vean probablemente mi película favorita de todos los tiempos, que es La captura del Pelham 123, dificultad de conseguirla, media, pero bueno, todo aquel que vamos a decir la verdad, prácticamente un chimpancé con bandanchas se puede bajar una película, así que ¿por qué no ustedes? Gracias. Spoiler. Cine, video, arte audiovisual. La mala de la semana, y cuando decimos mala es mala de la semana, es Bajo Anestesia, una película de Joby Harold. ¿Quién? No sabemos ni quién es Joby Harold, pero bueno, suponemos que le deseamos una muy larga carrera si va a seguir haciendo películas como esta. Con Hayden Christensen, el muchachito de Star Wars, y Jessica Alba, que vamos, está más buena que comer con la mano, pero no por eso vamos a ver la película. Ok, sí, vimos la película por Jessica Alba, porque prometía mostrar más piel de la que termina mostrando. Desgraciadamente la película está bastante cuidada, ¿no? Como suelen decir las modelos cuando le sacan fotos en bolas en blanco y negro, y cuenta la historia de un muchacho que necesita un trasplante de no sé qué, y en realidad aparece una chica de buen corazón, y entonces, y era toda una estafa. ¿Y cómo se da cuenta el chabón que era toda una estafa? Eso es lo que se están preguntando ustedes. Es lo mismo que me estaba preguntando yo. Porque no reacciona ante la anestesia cuando lo están operando, entonces lo están operando y él siente todo, ¿entendés? No me están creyendo, están diciendo, este es un pelotudo. No, es verdad, eso es lo que yo pensé. ¿Qué se creen? ¿Que soy un pelotudo? Bueno, eso es lo que se creen los directores, el director de esta película, el guionista de una serie de cosas. Así que les diría que Bajo Anestesia no la vean, a menos que la quieran ver como una comedia, que funciona bastante bien. Spoiler. Nos vemos la semana que viene con más Spoiler. www.vacasvolando.com.